Bienvenidos al segundo episodio de la imagen al texto. En esta ocasión nos adentraremos a un territorio mucho más íntimo y revelador, el archivo familiar. El propósito de este espacio es poder explorar cómo es posible reinterpretar nuestra propia historia para generar nuevas narrativas que vayan mucho más allá de lo evidente. Al abrir un álbum de fotos, lo más común es que la mirada se detenga en la superficie de la nostalgia, en ese recuerdo rápido de un evento o una persona. Sin embargo, resulta un ejercicio fascinante analizar una fotografía antigua desde una perspectiva crítica. Intentemos por un momento separar la pose, aquello que se pretendía aparentar ante la lente, de los detalles accidentales que se filtraron sin permiso en el encuadre. Al observar con detenimiento una imagen, es posible notar esa mirada que se desvía por un segundo, un objeto en el fondo que parece no encajar en la escena o un gesto espontáneo que quedó registrado por puro azar. Es ahí, justo en esos márgenes de la foto, donde se comienza a evaluar qué es lo que realmente otorga valor a una imagen. Cabe preguntarse entonces, ¿qué cuenta más? ¿Que una fotografía sea nítida y técnicamente perfecta? ¿O que esa captura, aunque esté movida, mal iluminada, logre rescatar una emoción que ya dábamos por olvidada? Como sugería la escritora Susan Sontag, el valor de una fotografía no depende siempre de su técnica profesional, sino de su capacidad de funcionar como un amarre contra el paso del tiempo. Finalmente, este proceso de observación profunda puede transformarse en un acto de crear algo totalmente nuevo. No solo se trata de un registro visual, es posible tomar esa fotografía y darle una voz propia. Escribir un relato breve inspirador en ella, o incluso grabar una nota de voz sobre aquello que la cámara dejó fuera del encuadre, permite usar los silencios para inventar una nueva narrativa. Al renarrar la historia personal de esta manera, dejamos de ser simples espectadores del pasado para convertirnos en los autores de nuestra propia memoria.